que no debas soñar. Sueño que de ti me adueño, y aunque no deba mirar, soy un ciego si te pierdo. Por tu amor estoy.